Ya estamos en las 11:32 en esta mañana en vivo de la 106 y el domingo nos vamos a engalanar con la presencia de Patricia Sosa en la ciudad de Saladillo y algunos otros eventos. Nos lo va a contar el intendente de Saladillo, Carlos Antonio Gorosito. Buen día, Carlos. Buen día, Tocayo. Bueno, efectivamente el día domingo lo que estaba previsto para el 31 de julio y esperemos que el tiempo nos acompañe, se va a dar ahora el domingo 14 a las 18 horas, en este caso en el Parque República de Brasil, con entrada libre y gratuita, la presencia de una figura de las características de Patricia Sosa, que tiene muchos admiradores, muchos seguidores, bueno, y es de un gran nivel artístico. Es decir, es un espectáculo que va a poder disfrutar la gente de Saladillo, los vecinos de Saladillo, y también lo va a poder disfrutar la gente de la zona que se quiera llegar a nuestra ciudad. Y vuelvo a reiterar, espero que el día nos acompañe. Si el día nos acompañe, seguramente va a ser un evento muy lindo. Sí. Esto es previo a la presencia, creo que, según yo estoy charlando con ella, hace un tiempo atrás va a ir a actuar al Vaticano ante la presencia del Santo Padre. Así que, bueno, estos días he estado en Buenos Aires y hay cartelerías de actuaciones de Patricia Sosa en distintos lugares de la capital federal. Es una artista muy requerida, por lo que yo veo, bueno, a muchísima gente le gusta. Así que, bueno, es para todo público, todos los que quieran venir, puedan venir ese día, lo van a poder disfrutar de la voz de Patricia Sosa, y además también hay algunos números locales antes de soporte. Claro, ahí está a las 3:30 el desfile de uniforme de los egresados 2014, después la actuación de Fernando Gallego y después Gabriel Chupete Méndez, efectivamente. Así que, eso va a ser todo el espectáculo. Bueno, yo lo he escuchado algunas veces a Patricia Sosa en algún recital. A mí me gusta y le gustará muchísimo. Por supuesto que siempre hay quienes se hubiesen traído. El otro día, no sé quién comentaba en un acto que los que protagonicé, yo escuché por ahí, sí, lo hubiesen traído a Abel Pinto. Ya Abel Pinto lo trajimos para el 31 de julio. Claro. Vamos rotando los artistas. Sí. Una vez al año tiene que haber por lo menos un espectáculo gratuito para la población. Pensamos siempre nosotros en el mes el aniversario. Como fue Pimpinela el año pasado, lo que ocurre es que a veces la fecha del aniversario es una fecha muy complicada desde el punto de vista climático. Claro. Cuando vino Pimpinela empezó a llover justo cuando estaba terminando el espectáculo. Por suerte el espectáculo se pudo desarrollar muy bien, y el día 31 de julio, el día anterior, el 30, fue un día muy lindo, culminamos la cena del CEU y lamentablemente nos frustraron todas las otras actividades que teníamos programadas para el 31 de julio, que ya pasó. Claro, exactamente. Carlos, ¿y por qué el cambio de lugar? Es más cómodo allá, ¿no? Sí, no, porque el 31 de julio, justo como era el festejo del pueblo, claro, pensamos siempre en el corazón de la ciudad, que es la plaza. Claro. Después se preparó es el escenario en su momento, como tienen muchas ciudades, tienen... Yo estuve en Pehuajó hace unos días y Pehuajó, por ejemplo, ¿no? Por decir, tiene un espacio donde se dan estos tipos de espectáculos, porque fíjese, si lo hacíamos nuevamente en la esquina de Moreno y Rivadavia, íbamos a tener que tener cortado dos o tres días, entonces, los comerciantes empiezan, se hace una vez al año, ¿no? Bueno, pero bueno... hay vecinos que empiezan a protestar y no se puede dejar conforme a todo. Es como antes, hacíamos las carreras de ciclismo en el centro, cortamos el centro, se enojaban los comerciantes. Cuando le hicimos el circuito, los ciclistas siguen practicando en la ruta, todo, siempre hay complejidades, ¿no? Es complejo. Es complejo. Sí. La situación de gobernar y administrar voluntades, como digo yo, es lo más complejo que hay, entre otras cosas. De manera entonces en esta oportunidad se está preparando. Yo ahora, dentro de un rato, si puedo, voy a ver cómo se está haciendo el armado del escenario del Parque República de Brasil, porque dentro de un instante vamos a, dentro de unos minutos vamos a hacer la apertura de sobres para licitar la construcción de los sanitarios en el Parque de la Cooperación. Que sí, que eso es algo que fue pedido por los vecinos a través del voto, a través del presupuesto participativo, así que sería la primera obra del presupuesto participativo de este año que se empieza a ejecutar, otras se ejecutarán el año que viene. Claro, claro. Y está, se irán ejecutando próximamente, sí, sí. Es un momento medio complicado en cuanto a la platita, ¿no? Bueno, sí, recién estaba escuchando, yo venía en tránsito hacia la municipalidad, estaba escuchando que en un municipio no lo había nombrado no es de nuestro signo político, por supuesto, porque cualquier colega le puede pasar, estaban los empleados protestando porque no pueden cobrar los sueldos. Ajá. ¿No es cierto? Así que que una cosa que hay que tener mucha atención, y el otro día veía al presidente de Aerolíneas Argentina, donde decían si los empleados pedían aumento de sueldo, bueno, iban a tener que cerrar la aerolínea. Uno se pregunta, discúlpeme, ¿no? Uno se pregunta para qué la privatizaron, si dicen bueno, eso. Bueno, en este caso la reestatizaron, ¿no es cierto? No, ¿Para qué la estatizaron? Y en este caso me parece que, entre otras cosas, también, bueno, se empezaron a tomar más personal, bueno, en fin, ahí, a veces también, es decir, en épocas, yo lo veo acá por la municipalidad, en épocas de crisis, la gente quiere entrar en la municipalidad. En la época de bonanza, la gente va a la actividad privada, porque los sueldos de la actividad privada suelen ser mejor. Pero le da, digamos, en el Estado, a veces terminan, a veces yo recibo muchas cartas, muchísimas cartas, muchos mensajes, dicen, por favor, un trabajo, por favor, un trabajo, yo no puedo meter toda la gente en la municipalidad. Se siguen tomando empleados a medida que se van necesitando para las distintas áreas, para prestar los distintos servicios. Porque a veces uno se encuentra todavía con que hay dirigentes políticos, a veces si la municipalidad tiene muchos empleados, bueno, tiene los empleados que tiene que tener, puede ser que haya algunos, la mayoría de los empleados son buenos trabajadores, hay gran contratación de trabajo, puede siempre en los distintos sectores hay gente que no cumple adecuadamente con su rol, ¿no? Claro. Claro, es entendible, ¿no? La estabilidad del trabajo estatal. Sí. A veces uno piensa, ¿no? Se banca la diferencia, es como usted dice, la diferencia de sueldo en épocas de crisis y después, claro, hay una estampida hacia lo privado. Cuando el sector privado mejora transitoriamente, se van. Y después toda la vuelta vienen y dicen, me arrepentí. No voy a dar nombre, pero ahí yo tengo varios ejemplos de que se han ido y han vuelto, y han vuelto. Y eso es lo que uno quiere entender, porque si uno paga salario más allá de las posibilidades de sostenimiento del municipio, pues termina haciendo eclosión. Claro. Por eso, entonces, en una época, estamos en una época de restricciones, y dentro de esa época de restricciones, nosotros estamos haciendo obras, ahí está marchando el CEDIS, por ejemplo, están marchando la obra de asfalto, está marchando este jardín maternal del barrio Esperanza. Está marchando la construcción del nuevo estadio de Unión Apeadero. ¿Por qué? Porque necesitamos la cancha de Apeadero para empezar a construir una escuela secundaria, que es la escuela secundaria número 6, que se empieza a construir dentro de poquito tiempo, con una inversión de 10 millones de pesos aproximadamente. Y dentro de aquellos 15 o 20 días vamos a estar licitando la construcción de la nave central del edificio del CURS. Sí, que lo vamos a hacer en la zona, ¿vio detrás de la trocha? Sí. La calle de la Secretaría de Deportes. Ajá, sí. Porque ahí nosotros en principio habíamos pedido solicitado a la cooperativa. Todavía yo no he hablado, así le estoy dando una primicia, ¿no? Porque no he hablado todavía con las autoridades de la cooperativa eléctrica. Nosotros en su momento pedimos el espacio abandonado que tiene la cooperativa eléctrica. Sí, se lo negaron, ¿no? Hubo una ida y vueltas. En primera instancia nos hicieron tasar porque nos querían vender. Ajá. Después dijeron que mejor, que nos daban incomodato por una cantidad de años y tenemos que hacer una inversión similar a la que voy a hacer en terreno propio. digamos, ¿no? Ajá. Pero cuando voy a firmar el comodato, se reservaban una parte para depósito, es decir, hubo muchas, se originan muchos problemas, incluso algunos miembros de la cooperativa me dijeron que costó mucho sacar la decisión para que los delegados, para que la cooperativa se diera ese espacio. Sí, se ve que no había, desde mi punto de vista, ánimo de cooperar en ese sentido y entregarnos el terreno, ¿no? Y tendría que haber hablado con Ricardo Molfino a solas. No sé, yo ya lo, digamos... tendría que haber hablado con Ricardo a solas. Hemos hablado, no, creo que Ricardo estaba poniendo palo en la rueda, me parece, era... uno de los que ponía, me parece, yo no he hablado con Ricardo, pero me parece que Ricardo... Por eso, tendría que haber hablado. Me parece que Ricardo ponía palos en la rueda. Así que ahora lo que yo espero que, bueno, hagan algo ahí, ya no como intendente, sino como ciudadano saladillo, como contribuyente que soy, por tener el medidor, bueno, como es usted, como socio, socio. Sí, como socio de la cooperativa y de todo así, porque si no me están pasando los años... y ese edificio, o sea, que hagan, lo que le voy a pedir es que hagan algo. ¿A dónde, Carlos? Ahí en el edificio ese que está abandonado. Claro, sí, que lo recupere, porque si no, dentro de unos años no va a quedar nada. Está muy bien. Claro, usted lo dice desde el punto de vista que es de todos nosotros. Sí, de todos nosotros. Si no, yo lo digo desde ese punto de vista. Claro, si no, hicimos el curso, no hacemos esto, no hacemos lo otro. Claro. Que por algo lo hicieron. Sí. Y si se equivocaron en su momento los que lo hicieron, no hay que darle una... Es decir, uno no puede empezar porque lo hizo una comisión anterior a abandonar la otra. Porque por algo en su momento lo pensaron, yo fui, puse la piedra fundamental ahí junto con los directivos de ese entonces. Y después no puede ser, es decir, como si yo empiezo el CEF, que dentro de poco vamos a tratar de licitar la obra... y en el futuro venga otra persona, me reemplace a mí, y después lo abandone porque yo lo empecé yo. Claro. ¿Entiendes? Es decir, estas son las políticas de Estado, algo de largo plazo. Habrá quienes me sucedan a mí, cuando llegue el momento, harán asfalto, decidirán los lugares donde hacen asfalto, ¿no es cierto? Pero las obras que son importantes para el desarrollo estratégico de la ciudad, creo que las tenemos que... darle continuidad independientemente de quién le toque circunstancialmente gobernar. Claro. Así que como usted ve, pese a las restricciones económicas, dentro de lo que podemos, porque hay que distribuir un poquito para cada lado, por supuesto que hay gente que no le gusta, decir, hay gente que va a decir que es un derroche traerla a Patricia Sosa, bueno, pero en fin, es una posibilidad que, como hacen todos los intendentes del país y del mundo, darle una posibilidad a gente que no tiene, y los artistas locales siempre también tienen la posibilidad de participar en los distintos eventos, ¿no? Claro. Que también se hacen aquí en Saladillo. Sí. Así que bueno, desde ese punto de vista perfecto. Creo que estamos tratando de darle algo al pueblo. Espero que la gente el tiempo como me acompañe y después bueno la gente vaya a disfrutar de ese momento que está a disposición de todos. Seguro, Carlos, esto va a ser va a ser una fiesta el domingo, que arranca a las 3:30 de la tarde y se va a extender como hasta las 8:00 o 9:00 de la noche. Sí, que... sí, seguramente porque artista que viene, un artista de gran nivel. Seguro. Ya tenemos mensajes de todo el centro de la provincia de gente que nos confirma que va a venir. Así que va a ser realmente una convocatoria impresionante y por ahí estaría bueno decirle a todos que vayan medio temprano porque no va a haber lugar. Sí, sí. No, que vayan, ahí va a estar el parque, va a estar un lindo lugar, así que todos los que quieran ir, pero nada más es entrada libre y gratuita, y la gente se va ubicando como va llegando. Exacto. Y veo que, bueno, si usted me dice, veo que todos ustedes llegan a Lobos, a Roque Pérez, a 25 de Mayo, a Bragado, a Tapalqué, Alvear, bueno, Las Flores, todas las zonas que llegan ustedes, bueno, están todos invitados. Perfecto. Carlos, tengo, pero no para ahora. Sí. Las guardo acá. Sí. Montones de preguntas de los oyentes. Sí. Pero lo dejamos para otro día. Sí, sí, sí, hola, el otro día, yo la semana, bueno, durante la semana coordinamos y bueno, un día sí. Como hoy vamos ahí a la radio y contestamos, pues seguramente debe haber preguntas de la más diversa naturaleza de, y bueno. De todo. Sí, bueno, que la vayan guardando y que se vayan acordando, así que yo cuando pueda, coordinamos con usted y bueno, vamos el espacio de tiempo que usted tenga. El espacio para... Amarula. Bueno, sí. iremos ahí y estaremos en contacto con la comunidad, con nuestro pueblo y el pueblo de la región. Lo esperamos, Carlos, gracias, un abrazo. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Carlos Grosito, hablando, bueno, un poquito del mundo del espectáculo, de lo que va a pasar, que va a estar Patricia Sosa en esta mañana en vivo de la 106, y de paso sacó un poquito de munición gruesa también, ¿no? En esta mañana en vivo de la radio. Bueno, ¿munición gruesa de qué? Pues sí, que si te lo perdiste, agarraste el final de la nota, la vas a poder volver a escuchar en la106.com. Salió también con munición gruesa. Pausa chiquitita y volvemos. La